Sí, la verdad que nosotros tuvimos una reunión con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, los efectos de trasladarle lo que era una resolución del directorio del Instituto Nacional de Cooperativismo, que es postergar los vencimientos que tengan las cooperativas agrarias con el Instituto, tanto de los préstamos que tengan vigentes y que tengan vencimientos en los próximos 90 días, como también de la prestación coactiva, que es un paratributo que las cooperativas agrarias pagan al Instituto Nacional del Cooperativismo, de acuerdo a la ley 18.407. Y bueno, nos vamos con el beneplácito del secretario de Presidencia, que además nos recalcó la voluntad y la necesidad de trabajar conjuntamente con el Instituto y con otras vías que pueda tener el Estado a los efectos de brindar un mayor financiamiento a las cooperativas agrarias que lo necesiten en el marco de esta emergencia sanitaria. ¿Esas cuotas después se reparte con las próximas, cómo se pagan? La idea es generar un corrimiento de las cuotas por 90 días, quiere decir que la idea no es que se acumulen con las que ya tienen, sino que en realidad se extiende por 90 días más el plazo que tienen para pagar en el caso de los préstamos, por supuesto que sin moras ni recargos. ¿Cuáles son los pasos a seguir que deben tener que hacer las cooperativas que quieran acceder a este beneficio? Las cooperativas que hoy ya tienen los préstamos vigentes y que tienen vencimientos en los próximos 90 días, cuando llegue el momento del vencimiento van a poder optar entre hacer el pago que tenían pautado o acogerse al beneficio de este corrimiento de plazos por los 90 días. Lo mismo con los convenios que tengan por la prestación coactiva, que es un tributo anual, pero que lo pueden pagar en forma mensual al instituto, y en el marco que haya vencimientos en estos próximos 3 meses, también se pueden acoger al mismo beneficio. Más allá de situación que está planteada y del análisis que ustedes van a hacer de posibles futuras medidas, ¿tienen algo ya definido para ofrecer a las cooperativas? A ver, toda medida que uno pueda tomar en el marco de una emergencia hídrica como la que estamos teniendo no es suficiente, en tanto lo que precisamos es que llueva. Todas estas son medidas paliativas que uno puede ir tomando, que necesitamos transmitirle a los productores por lo menos la cercanía y el amparo del instituto, y estamos trabajando fuertemente en buscar herramientas de financiamiento, porque en algún momento va a llover, se van a tener que necesitar otro tipo de herramientas a los efectos de poder acceder rápidamente a raciones para que en el caso del ganado pueda tener un mayor desarrollo, en el caso de los cultivos también. Y claramente el instituto, para todo lo que es el cooperativismo agrario, que significa el 25% de la producción de este país, donde el 50% de lo que se produce en Uruguay es producción familiar y el 25% es cooperativa, allí es que nosotros como política pública queremos estar cerca. Esto abarca a todas las cooperativas agrarias. ¿Cuántas? y son el 25% de los productores en este país agrupados en cientos de cooperativas agrarias, desde las que tienen grandes dimensiones, estamos hablando de que hay cooperativas que tienen casi el 50% del almacenaje de grano de este país, como hay pequeñas cooperativas agrarias trabajando en el ámbito granjero, por ejemplo, en el cinturón de Montevideo y de Canelones. Todas ellas se van a poder acoger a este beneficio, y la idea es poder llegarles a ellos también con otros instrumentos, también en lo que pueda ser asistencia técnica para empezar a vislumbrar o acciones de largo plazo que le puedan dar sostenibilidad más allá de los avatares del clima. ¿Delgado hizo propuestas? Delgado primero es cooperativista agrario, es alguien que conoce mucho del sistema y de lo que afronta un productor rural. Y claramente estuvimos conversando de muchas propuestas. Hay que tratar de generar sinergias entre todas las quienes estamos en estos ámbitos. Compartimos unos minutos también con el ministro de Ganadería y el subsecretario que están reunidos con él. Y también buscando generar algunas herramientas de largo plazo. Hay sectores donde realmente lo necesita y donde el cooperativismo tiene mucho impacto, por ejemplo en la lechería, donde más del 90% de la producción de leche en este país es cooperativa. ¿Cómo están las cooperativas o el sector agrario específicamente del cooperativismo en este momento? ¿Hay algunas zonas, algunas áreas o cooperativas que estén en más críticas que en otras? Bueno, sí, claramente el Uruguay todo está en una situación muy difícil y hay cooperativas que lo están sintiendo un poco más. Pero lo están sintiendo, entre otras cosas, porque más que nada cuál es la situación de cada uno de los productores asociados a esas cooperativas, no tanto la cooperativa en su conjunto, pero los productores que están agrupados en eso, de acuerdo a su capacidad de resiliencia en algunas cosas, su capacidad de acceso a financiamiento o de acceso a raciones. Claramente hay productores que están sintiendo mucho más esto. La idea es que la cooperativa pueda ser una forma de que nosotros podemos llegar a esos pequeños productores para asistir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.